Estos himnos del ayer son inspiración que brotó del corazón y te traigo a ti estos himnos del ayer. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena en la presencia del Señor. Un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu. Ovejas, ya viene el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Himnos del ayer, himnos.